quieras, llévame. Quiero tu huella sin rastro. Quiero partir sin volver. Rumbo nuevo sin memoria. Atajos que no crucé. Se enterró.